Entiendo que mi sitio ya cambió. Entiendo que no puedo detenerme. ¿Y cómo comprender mis miedos sin saber con quién me voy a enfrentar? No es fácil caminar sin tropezar. Las calles están llenas de recuerdos. Yo busco aquí un lugar donde pueda soñar, donde pueda encontrar mi paz. Esta vez lo alcanzarás. Imagina que algo nuevo solo vuela más allá. No lo sueltes, no lo dejes, solo dale libertad. Imagina que algo nuevo, algo que quieras soñar. No lo sueltes, no lo dejes, esta vez lo alcanzarás. Imagina que algo nuevo solo vuela más allá. No lo sueltes, no lo dejes, solo dale libertad. Tu música me dé. Esta vez lo alcanzarás.